bienvenidos y bienvenidas al noveno Misterio Gozoso a través de Radio Leufu, www.radioleufu.cl. Soy María José y los voy a acompañar durante más o menos una hora, un poco más o un poco menos, aquí en esta previa de día sábado, programa Misterio Gozoso dedicado al baile, a la diversión, a la fiesta, a mover el cuerpo. Hoy día parece que no tenía muchas ganas de hacer previa muy prendida para no salir, porque como que ya está, parece que está lloviendo o no sé. Y voy a partir con un primer bloque con unos sonecitos cubanos, muy bonitos. El primero se llama Hay un Run Run de los tres grupos son, bueno, les decía, son cubanos, son de Cuba. Parece que los tres son incluso de la ciudad de Santiago. La primera se llama Hay un Run Run de los Compadres, que es un grupo que se formó a fines de los 40 y estuvo y en la primera formación que tuvo estuvo con País Segundo, él se fue el 53 de la banda. Después el trío La Rosa con una canción que se llama María Cristina, que es un clásico que creo que todos la han escuchado, pero que tiene un origen así como en la época de la de la colonización, una historia ahí que había con alguien, y este como la historia se transformó como una canción popular, una especie de coplilla, como le dicen ellos. Y pasó que un señor que se llama Ñico Saquito tomó la canción y la hizo como la versión que nosotros conocemos, y esta versión no es la de él, es de un grupo que la hizo después que se llama Trío La Rosa. Y después vamos a escuchar una canción que se llama Amapola, que se la voy a dedicar al hijo de mi primo pelado y de la Pau, porque tiene una hija que se llama, o sea, Amapola su hija, y la canción es de los Lecuona Cuban Boys, que es una orquesta de música afro cubana que estuvo su fundador se llamó Ernesto Lecuona, entonces por eso lleva el apellido de él. Y como esta orquesta estuvo así activa como hasta la década del 40 más o menos, 50, y después como que Ernesto Lecuona siguió solo tocando, invitando músicos siempre cada vez, pero no ya con el nombre Lecuona Cuban Boys, sino como con su nombre nomás. Que disfruten estas canciones, esto es Misterio Gozoso. Para que nuestro pueblo y el mundo sepa quiénes son los compadres, por favor díganlo. Los compadres, tú y yo, y vamos a aclararlo, sí, cómo no. Con mucho gusto. Entonces, para tú y yo, y pues... Por eso... Hay un rum rum por las calles, que unas cosas son mentiras, pero otra es verdad. Que dicen que los compadres, que bururú, que barará, que patatín, que patatán, que yo no sé, que qué sé yo. El caso es que con los compadres siempre hay un rum rum. Siempre hay un que los compadres se murieron, mentira, que los compadres están graves, mentira, que los compadres son jóvenes, es verdad, que los compadres son viejos, aguanta ahí, que los compadres son, el caso es que con los compadres siempre hay un rum rum, el caso es que con los compadres siempre hay un rum rum, con los compadres hay un rum rum, te lo dije, hay un rum rum que se murieron, hay un rum rum que están, hay un rum rum que son jóvenes, hay un rum rum que son viejos, hay un rum rum que yo no sé qué sé yo, hay un rum rum que patatín, que patatán, hay un rum rum, siempre hay un rum rum, hay un rum rum con los compadres, hay un rum rum. Hay un rum rum que son hermanos, hay un rum rum padre e hijo, hay un rum rum tío y sobrino, hay un rum rum hermanos de caridad, hay un rum rum hijo de Nicolás, hay un rum rum que son del Caney, hay un rum rum que son de Oriente, hay un rum rum de Majaguabo, hay un rum rum de Siboney, hay un rum hermano de Ricardo, hay un rum rum de Ángel Urbano, hay un rum rum son mucha familia, hay un rum siempre hay un rum. Hay un rum que la clave no suena,

la prenda mía, igual que amada flor, la luz del día. Amapola, lindísima amapola, no seas adivinada ya. Segundo bloque de Misterio Gozoso, programa dedicado al baile, a la fiesta y a la diversión. Pasaba un lindo, una linda tríada de sones cubanos y ahora vamos a escuchar algo más o menos, unos mambos. Hoy día parece que especialmente no está tan frenético el programa, pero está igualmente, estas canciones igual se pueden bailar, y sobre todo ahora que está más helado, quizás está bien ahí bailar más apretado. Entonces, lo primero que vamos a escuchar es a Tito Puente, luego a Pérez Prado, luego Pablo Beltrán Ruiz y Celia Cruz con la Sonora Matancera. Sigan la programación a través de la web de la radio, www.radiolufu.cl, y ahí pueden seguir la programación y también pueden seguir las redes sociales. Hay un Facebook de Misterio Gozoso y también de la radio, donde pueden de pronto escribir y no sé, lo que sea. Sigan disfrutando de este noveno Misterio Gozoso. Oye como dice mi troncito, para que lo bailen los viejitos. Señores, con este son que dedico a los viejitos, yo les presento a los hitos con toda mi inspiración. Oye como dice mi troncito, para que lo bailen. Para que lo bailen los viejitos. Y ahora para terminar, este sabroso soncito, vengan todos a bailar con el trío de los hitos. Oye como dice mi soncito, para que lo bailen los y mambo y más ritmo aquí en Misterio Gozoso a través de Radio Leufú. Estamos ya entrando al tercer bloque de fiesta. Hoy día está un poco menos frenética y quiero mandar algunos saludos para la Carly Leal, que estuvo de cumpleaños ayer viernes, y al Pablo Romero, que estuvo el jueves. Hoy día enviarle un abrazo muy cariñoso a Jimé Díaz, que está en Argentina escuchando y celebrando seguramente, era que no. Al Gustavo Burgos, que está por allá por el sur, que también está de cumpleaños. A la José en Temuco y a Jorgito, que está en Santiago. Y al Coque, que está de cumpleaños también en Santiago el lunes. Y un saludo especialmente también a... que me dijeron que mandarle saludos para el norte. A Jorge y a su polola Luisa de Colombia, que debe estar escuchando el programa con sus parsas. Dice que siempre me manda mensajes que los colombianos están ahí bailando, gozando las cumbias. y para ellos también, entonces voy a dedicar el siguiente bloque, que ya tiene, que este es de cumbias así con sonido ya bien clásico. Las tres primeras son de México, y las últimas dos son colombianas. La primera es de un grupo llamado Los Yes Yes, y la canción se llama El Verde de Tus Ojos. Luego pasa la Sonora Escándalo, con la canción Costumbre, que la semana pasada igual, en el bloque de recomendado, no, en la semana antepasada o no pasada, en el bloque en que estuvo Sara Eve, recomendó un tema de la Sonora Escándalo igual, de México. Y luego Los Ángeles Azules con Tu Juguete. Y después dos cumbias colombianas, una de Armando Hernández, Loquito por Ti, Loco Loco, Loquito por Ti, por Ti, por Ti. Y después Rayito Colombiano con Besar Tu Piel. Esto es Misterio Gozoso en www.radioleufu.cl. ¡Es el sonido de la cumbia! Ese verde que en tus ojos hay,

idiota, pobre diablo, qué tonto soy. No es una obsesión, no es enfermedad, solo yo sé que es amor.

Estéreo Gozoso número 9, ya entrando a su último bloque. Espero que estén disfrutando de este programa hecho especialmente para todos los que escuchan. Este es el ya cuarto bloque y final. Y bueno, quiero agradecer que estén escuchando. Revisen las redes sociales y la programación en la página www.radiolufo.cl y el Facebook de Misterio Gozoso y de la radio, y revisen también la programación de del resto de los programas. Eso, recomiéndenlo. Y ya, pues, en este último bloque, el más prendido de todos, con una salsa entre medio. La primera es Linda Leida con una canción llamada Tumba, y es cubana, que tiene una versión muy famosa de Guantanamera, y ella fue colaboró varias veces con la Sonora Matancera. Luego Chapotín y sus Estrellas con Camina y Prende el Fogón. Después Piper Pimienta y Fruco con la canción A la Memoria del Muerto. Luego una conocidísima igual, Ven Devórame Otra Vez, de Lalo Rodríguez. Esta canción es de fines de los 80 y es la versión original la que vamos a escuchar. Y finalmente Joe Arroyo y La Verdad con una canción llamada La Rebelión. Joe Arroyo es considerada como la estrella colombiana de salsa. Un tipo que es todo como un personaje allá, porque tiene hasta un par de estatuas en un museo. Una vez hicieron una teleserie de él, así que un personaje ahí bien apreciado por los colombianos. Ya, pues, que lo pasen muy bien. Sigan en la sintonía de la programación, o sea, de la radio, y o si no, no sé, salgan a bailar, disfruten. Que estén muy bien, un abrazo y nos escuchamos la próxima semana. No sé si es mi cintura la que alborota mi cuerpo, o mi cuerpo que alborota mi cintura, o si son esos tambores que resuenan con la tumba, o si son esos encerros que yo siento resonar, o si no son los tambores, los encerros y la tumba que diablo es. Quiero vivir mi vida alegre.